Vamos a hacer todo el número 1820. Venimos a hablar sobre la represión de esta vida, ¿no? De parte de los colectivos y también hacia los mismos estudiantes. Empezando por el hecho de la credencialización, que es obligatoria, en pocas palabras, para entrar. A pesar de que si no es la credencial, si puede la tira de material, sí es bastante difícil que personas ajenas a la escuela o personas que ya están en facultades entren a la misma, ¿no? El hecho de que entren, pues yo lo veo como que a veces llegan con nuevas ideas, o siguen con nuevas ideas con el momento, el motivo de hacer pensar a la gente, ¿no? De crear conciencia. Y si se le cierra la puerta a las personas que vienen de afuera, pues entonces, ¿a dónde queda, ¿no? esa libertad de expresión? De parte de nosotros, pues así lo vemos, ¿no? Para empezar la colectivización. Se ha puesto muy de moda los viernes sacar temprano a la banda de la escuela, de sus ciudadanos, algunos, y a los en específico a los de primero y de tercero. A los de quinta, como pues ya es el último año, se les ha mantenido, pero a los otros se les ha corrido, porque esa es la palabra, se les ha corrido. Llegan, tocan los currículos o a los mismos salones y les dicen que muchachos se tienen que salir inventando un pretexto, que a veces sale lógico, ¿no? Desde el hecho de que nos han dicho es que se fue la luz o es que están todos allá afuera, cuando tú te hacemos, pues no hay nada, ¿no? Que es algo bastante irónico. Pues sí, todo esa pelea se ha dado. Digo, nos hemos reaccionado a eso diciendo a la banda, pues no se vayan, al contrario, quédense aquí y pues vean por qué, ¿no? Ahora, no solamente el hecho de si están ahora, pues vayan, o ya vayan, pues no, que se queden y corren las condiciones en las que los están corriendo, porque no se están corriendo de esa escuela. Otra cuestión que también se da, bueno, pues se dio hace algunos años, fue el hecho de que pusieron cercas en la zona de las canchas, evitando según ellos la vagancia y el hecho de que pues, estuvieran ya drogados y toda la onda. Pero pues uno como yo no lo veo y dice, los prohibidos en el paso de que estén aquí, quieras más seguras y las bandas allá afuera, a donde les pueden asaltar o les pueden hacer cosas que son peores. Cuestiones a las cuales la misma escuela reacciona con el hecho de nosotros cuando les cerramos la puerta los hacemos para que se vayan a su casa y no pensando en el hecho de que pues allá, Gracias. entonces, pues sí, bajo este tema me van a dejar a la banda de llamas, nada más. Por pura eso, la verdad es que cuando se. Cada persona que ya era el papel de los cubículos, pues yo fui bastante represión, diría yo. Y del hecho de que haciendo eventos, planeando eventos, no solo lo han copiado, pero están demeritando el esfuerzo de los compañeros, diciendo que nos han dado horarios específicos, ¿no? Nos han dicho, por ejemplo, que se agarra la copia de eventos que se va a realizar, normalmente en la selección cultural, aunque a veces hay, hay profesores que, por ejemplo, hemos dado círculos de estudio y ellos mismos han, han organizado, pero con alumnos dándolo. Ellos están en la cabeza y mandan a los alumnos a que le den a los alumnos. Están bajo control de un profesor. Los eventos, por ejemplo, los patines, todas esas zonas, los toques de emoción y han hecho eso. Últimamente se ha puesto de que, por ejemplo, a las organizaciones ha habido un compañero, no sé si sea estudiante, la verdad no lo sé, creo que es de jurídico, no sé comentarlo, que ha estado rondando por los cubículos y tomando fotos. Entonces, con el afán solamente de según estar cuidando la seguridad, ¿no? De que no tomemos ni tengamos alguna cosa extraña, cuando pues en realidad se quedan allí, o sea, quedar allí unas dos horas observando el cubículo y cualquier movimiento puede tomar foto. Entonces, ya ves como que la tirada, intentar tirarlo, la tirada de rumbar el movimiento, pues este. Entonces, pues sí se ha hecho eso. Otra cosa, cuando por ejemplo, así a los viernes que correr a la banda temprano, nosotros nos hemos pronunciado en contra de eso, ¿no? De cámara, pues si quieres, no le saques, déjalos aquí adentro. Pues que hagan, no sé, que hagan ejercicio, que hagan deporte, que hagan algo. Y para que los corres. Y sin embargo, se nos ha dicho, no saben qué, ustedes no se meten, ustedes no tienen el por qué decir nada. Solamente acá por las órdenes que se les están dando. Eso es lo que se está viendo bastante allá. El hecho de que la banda de primero que ha llegado, se le ha dicho que no se acerca a los cubículos, que son lugares de perdición, digamos, ¿no? Lugares en los cuales nada más van, y no vamos a hacer nada, no vamos a trabajar, solo vamos, nos drogamos, tomamos y tenemos sexo, ¿no? Así me quedó, lo han dicho. Entonces, ha habido una campaña muy fuerte sin eso. Pues nosotros hemos ido a saludar, a decir, ya saben qué banda, no creen, mejor vayan y búsquenos y vean qué actividades estamos realizando y a partir de allí conozcan más. Porque pues no es justo, no se parece bastante justo. Entonces hemos tratado de combatir eso diciéndole a la banda nueva, que es preferentemente a la que les están diciendo, no se acerquen. Igual a la banda nueva también se le da. Se le ha dicho que si no salen 3 años, ya perdió su pase, que ya ya nada más, bueno, eso también lo mencioné, que nada más les dará un pase a la facultad, y eso reglamentado. Entonces, pues cuestiones que no vienen, ¿no? Que no las tienen los planes de estudio, pues porque tienen que mejorarlas. Bueno, las prácticas contra la organización han sido copiar los eventos que hemos realizado, toquines, ellos igual los realizan, cuando hemos tratado de hacer círculos de estudio, aparte de que los copian también y van bajo un profesor, han quitado carteles, los arrancan y bajo el contexto de que, cosa, ¿no? Lo que ellos han dicho es que los han quitado porque tapan anuncios de ellos. Que tapan que por ejemplo la Dirección Cultural estaba en el taller de guitarra, no, que ustedes pusieran el listero de nosotros arriba y por eso los quitamos. Cuando realizar, no, al contrario, solo lo ponemos al lado cuidando de que se vea tanto el de él como el de nosotros, ya que el de ellos, aparte de que si les quedan 200 pesos a cambio de que se les regalaron sus horas de potasi, no, el de nosotros es gratis, es con servicio gratuito, y pues no creemos que hay una trampa de edad, ¿no? O sea, tanto ellos pueden ver la banda como de nosotros, ¿no? Porque también hemos recibido, por ejemplo, del mismo taller de guitarra, los compañeros amigos nos dijeron, ¿saben qué? Que ya más o menos quitaron 200 pesos y no nos enseñaron ni siquiera a tocar un acorde. Entonces, pues vinieron a conocer todos y dejaron de ir allá. Otra de las prácticas que no sabe es el justamente se le decía la banda, ni siquiera se acercan allá, porque solamente van a ir y van a perder su tiempo. No van a salir y van a, pues van a estar a perder su distancia de su CH. Otra práctica contra nuestra organización, basándonos en cuanto a nuestros círculos y a nuestros programas culturales, es lo que van a los alumnos, los maestros, o cuando están dando clase, precisamente en su propia clase, le dicen a los alumnos que, bueno, que nosotros no lo sabemos hacer, que nosotros lo único que queremos hacer es buscar la manera de meterles en base al círculo de estudio una postura de lucha ilógica para que podamos seguir cerrando calles nada más a lo tonto. Y que, bueno, que todo eso no tiene nada que ver, que todo eso no es política real. Aumentan esto lo hacen con el fin de aumentar la apatía en los chavos. Y aparte de eso, bueno, aparte de todos esos alumnos, también hacen juntas con los padres para pedirles que cuiden mucho a sus hijos y que estén viniendo por ellos seguido, para pedirles que estén viniendo seguido por ellos. Y si los llegasen a ver cerca de algún colectivo o fuera del salón realizando alguna otra actividad, bueno, pues mandan a llamar a los padres para que los mismos padres los reprendan y ya no los dejen entrar a esos lugares. Incluso se ha dado también el hecho de maestros que quitan puntos por ver a los alumnos en otra actividad. Esto se da mucho, mucho, mucho. Que los maestros mismos dicen, ¿sabes qué? No te vayas a ese cubículo, y al que yo lo llegue a ver ahí, de plano lo saco de mi clase. Y bueno, también con respecto a los profesores, pues el hecho de que muchos de ellos, su calificación también la venden, ¿no? O sea, por ejemplo, llegó a finales de semestre que no había tocado de probada, y ya sabes, ¿no? Que la compra de materia, ¿no? De calificación, que no sabes qué, pues que están valorados, ¿no? Que se los entran valorados y te pasan. Y pues ahora le va a la banda su dinero, y resulta que después se desafanan de ellos y dicen, ¿saben qué? No, yo nunca acepté el dinero, y ni siquiera lo conozco, los mismos profesores, y la banda, sin embargo, ya recibe el dinero, y no recibe ni siquiera nada, cuando ni siquiera la promesa de cómo la vas a recibir de calificación, y a veces pues, sencillamente porque se gana su dinero, el dinero aparte, pero se borra, y no pasa ni siquiera la calificación, ¿no? Desde ahí empieza el derecho que manda. Ah, bueno, con respecto a los profesores, la compra se guarda para pasar tu calificación al final de semestre, se ha venido dando bastante. Los profesores piden una cierta cantidad a cambio de la compra de tu calificación, se ha venido dando bastante. También el hecho de ir a ciertos teatros. En específico, ahorita han agarrado el teatro de Tlatelolco, un teatro que está cerca del metro de Tlatelolco. Ahí van a andar a mucha banda, y si no saben qué, que vayan allá, y el que vaya allá va a tener un punto, dos puntos en el promedio. Y si no van, van a perder esa calificación, y aparte otras más, ¿no? Entonces, o sea, es casi casi obligatorio, o vas, ¿no? Y nos hemos enterado de que, por ejemplo, mucho de ese dinero que mandan los profesores, que mandan esas obras, un cierto porcentaje va para ellos. Entonces, ya solamente el hecho de mandarlos, sino también el hecho de que por eso mismo ellos están teniendo recursos, dinero, ganancia. Entonces, pues, desde allí va, ¿no? Cuando bastantes obras que en otras, en el MOA, por ejemplo, de obras de teatro, de proyecciones que son gratis y que sin embargo se lo mandan, ¿no? Y hasta llegan a ser más culturales que la misma obra, que a veces es un asco. Entonces, pues, a eso lo recibimos. Lo que también se ha dado mucho es el hecho de que nos han quitado material. Por ejemplo, llegamos, nosotros llegamos y cerramos con candado en el espacio, ¿no? Y esta, bueno, últimamente salió de que comprábamos tangadas que salió al lado y que se terminaban llevando latas, balones, peces, salió y ya de nuevo ya nos estaban llevando el material hasta que tuvimos que ir a hablar y decir, o sea, ¿qué es lo que tengo aquí? Nos están quitando material y nos dijeron, pues sí, que sabe haber sido banda de su mismo cubículo. Entonces, pues nada, no, por algo de las personas que están allí las conocemos, ¿no? Seguimos con eso y por ende no vamos a decir, pues eso nos está robando nuestro material, ¿no? Entonces, se ha dado bastante eso. No es así, ya que nosotros hemos tenido aquí, pues ya nos hacen bastante rato para darle círculos de estudio, para dar conferencias, para dar presentaciones. También, poco a poco, se nos ha ido quitando desde el contexto de que no tienen sillas en los otros salones. Las mesas es algo bastante que, por ejemplo, así como hoy nos quitan una mesa, mañana nos quitan otra y pues hay que ir a decir, ¿sabes cómo se está quitando material? No, es que en los salones hace falta. Vamos a los salones, salimos en donde a veces no hay bastantes alumnos, pedimos una mesa para nuestro sitio de estudio que damos y hasta el cargado, si le decimos a los que si quieres, las tomamos, les damos nuestro sitio y te la regresamos. Y aún así nos fue esta forma que le esta acción que le hemos visto, ahora sí ponen sus contextos de nada, es que si se la llevan, vayan a matar el mobiliario, vayan a hacerle algo, no se lo tenemos en cuenta. Bueno, pues todas estas cosas vienen de nuevo hacia los colectivos, ¿no? Que se va a ver mucho la cosa. Nosotros pensamos que es importante que sigan existiendo ellas, porque si por ejemplo ahorita que todavía existimos nosotros que intentamos crear un poco de conciencia hacia los alumnos, hay compañeros que en realidad les vale gordo, o sea, dicen cámara, pues están pidiendo la prevención, a ver para la mejor piden, empiezan a pedir el uniforme y la van a decir, ah, pues sí está chida, ¿no? O sea, pues cámara, que pidan uniforme, ¿no? Entonces, nosotros encantados de les decimos a la pues si quieren uniforme, aparte de que se pierde la autonomía de ti como persona, porque ya dejarías, después ya serías una copia más de todos, ¿no? Ya no serías como que tu individualidad ya estaría presa a un molde. Entonces, pensamos que sería importante que sigan los espacios para eso, para que crean conciencia, para que no se divierta acerca de las leyes. Porque sí, porque la autoridad la manda, si no la van a aceptar, primero que vean por qué la están perdiendo, se puede luchar y si es necesario que esté la ley, porque si no es necesario, solamente es un modo de represión, ¿para qué? Entonces tiene que tuvieran que crearla, ¿no? Bueno, para nosotros es importante seguir conservando la organización estudiantil a la que nosotros pertenecemos, porque por medio de ella, hacerlo que la banda piense lo que la autoridad nos está diciendo, ¿no? Si la autoridad nos está diciendo, saben que muchachos ya no pueden salir en 3 años, decirles, compañeros, antes había banda que aquí se pasaba más tiempo y sin embargo salía, y hoy en día son unos profesionistas que no echaron a perder su tiempo, ¿no? Sino que al contrario, lograron el tener esa conciencia social y esa lucha, pues, tranquilo, la situación es a veces que se viene.